dolor. Conmigo hoy, a vos te duelo también, o te hizo crack ese muñeco otra vez. Y ahí empiezo a entender que ya fui budín de pan y que me agrandó con un poco de amor por andar. Oxido el corazón.